Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Bienvenidos, queridos, a un nuevo podcast de demidiscoteca.cc. Es el segundo y demorado capítulo de esta serie de audios en la que buscamos compensar alguna ausencia de información en algunos de los álbumes que publicamos primero en nuestro blog, habida cuenta de que los que vinieron después fueron mucho más extendidos en la forma en que contamos la historia que tienen detrás, y que los que publicamos primero, por supuesto, quedaron un poco atrás y siguen siendo igual de significativos, a veces más significativos, que los que fueron publicados después, por lo cual volvemos hacia ellos en este formato que también nos es muy cómodo y muy agradable. Mi nombre es David, soy quien acomete justamente esos posts en demidiscoteca.cc, el blog que nos reúne cada lunes, miércoles y viernes con una nueva actualización, una nueva historia, un nuevo disco. Y hoy les voy a contar la historia como habrán podido escuchar a partir de la introducción con la que abrimos nuestro segundo podcast, del primer disco de Los Abuelos de la Nada, titulado también Los Abuelos de la Nada, editado en un 1982 bastante cruento para nuestra Argentina por Interdisc, hoy Universal, y que tiene en su historia contenida la historia de otro muchacho al que idolatramos y queremos muchísimo en nuestro blog, el señor Miguel Ángel Peralta, mejor conocido como Miguel Abuelo, quien es, por supuesto, el factotum de todo esto que estamos escuchando, de todo esto que está pasando. Una historia que comienza a finales de los años 70, principios de los 80, en Europa, en Francia, Italia, España, en alguno de los países por los cuales pasó Miguel durante su periplo trashumante por el viejo continente a partir de su exilio muy temprano en la década del 70 en nuestro país, antes incluso del gobierno militar. Y menciono al gobierno militar porque mucho tiene que ver. Recordemos que Miguel, en Francia sobre todo, hizo una base de operaciones y grabó a instancias del mecenas Moshe Naim, un muchacho bastante extraño, un disco que también estuvo en nuestro blog, que se llama Miguel Abuelo et Nada. En realidad el disco se llama Nada, la banda también, y que es un disco de los más incunables de nuestro rock, un disco hermoso, pero nada tenía que ver, nada tiene que ver lo que Los Abuelos de la Nada harían después con ese disco, ni con la producción solista de Miguel para el sello Mandioca, que es los albores de nuestro rock nacional. No, por el contrario, como decíamos, estando afuera, estando en Europa, Miguel pudo paladear de primera mano lo que estaba pasando en su país, en Argentina, y que seguramente mucha gente aquí no sabía. Alguna otra porción de la gente seguramente que sí, pero muchos no tenían idea de las desapariciones, de las torturas, de los asesinatos, de las apropiaciones de bebés, pero sí del clima represivo, triste y muy complejo que se estaba viviendo en el país. Miguel, por supuesto, lo estaba viviendo de afuera con mucho dolor y con mucha congoja. Seguramente algo de eso se le movió cuando vio que las vueltas de los Manal, que habían sido muy amigos de él, que habían también grabado para Mandioca, con quienes había compartido escenario incluso en los primeros años 70, y de los Almendra, a los que también seguramente conocía de primera mano, que estas vueltas se dieron en el 79 y en el 80 en nuestro país, movieron a la sociedad y la alegraron en un contexto, como muchas veces hemos contado también en el blog, muy aciago para las expresiones rockeras, para el under y para todas las expresiones artísticas en general, que eran reprimidas y perseguidas, tanto su público como sus bandas, causando exilios y desapariciones, no de músicos, pero sí de muchos fans. Cuando vio seguramente Miguel que esto estaba pasando y que esto podía pasar, dijo, va, me vuelvo a Argentina. Eso hizo, y a su vuelta a Argentina se contactó con un amigo que había conocido en España, que estaba tocando aquí, también músico él, con nada menos que Charly García. Estamos hablando de un hoy productor de pop, así latino y muy edulcorado, pero en ese entonces bajista y ya arreglador interesante, llamado Cachorro López. Miguel se contacta con Cachorro y le dice que tenía ganas de armar una banda que le levantara el cachete a la gente. Él decía, la gente anda con el cachete caído, y eso no puede ser. Ellos tienen que estar de mejor ánimo, tienen que estar felices y tienen que afrontar esta situación con una sonrisa. Esta idea es compartida por Cachorro, que convoca a otros integrantes de la banda de Charlie García, más el más importante de ellos, Daniel Melingo. También aparece ahí haciendo sus primeras armas un muy joven tecladista que había tocado con Los Raíces, con la banda uruguaya Raíces, y que estaba haciendo también ahí algo con García, se llamaba Andrés Calamaro. El elegido había sido Alejandro Lerner para tocar en Los Abuelos de la Nada, pero Lerner recomendó a Calamaro, y así se fue armando una pequeña bandita. Miguel, sabiendo que el nombre Los Abuelos de la Nada tenía cierta significación para el público argentino, volvió a tomarlo y lo reinventó en unas demos que grabó con esta banda nueva, que ya estaba completándose con algunos otros nombres, para ver si alguna discográfica la levantaba a esta demo. La demo fue producida por Charlie García, a quien Cachorro le había presentado a Miguel, y que había estado muy interesado tanto en la poesía como en las ideas artísticas de Abuelo, así que le produjo estas primeras demos. De esas primeras demos vamos a escuchar un ratito de lo que está sonando aquí atrás, justamente una canción que se llama Con el cachete caído. Bueno, la idea de Miguel era levantarle el cachete a la gente, y para eso había armado una banda muy pero muy ajustada, además de Cachorro en el bajo, de Dani Melingo, que había empezado tocando la guitarra y se había pasado al saxo. Aparecía un baterista veterano llamado Polo Corbella. Aparecía también un hombre muy querido por quien esto les está contando, el guitarrista Gustavo Basterrica, que había tocado con García en La Máquina de Hacer Pájaros, que había también tenido una pequeña participación en el asqueroso Only Love Can Sustain de Luis Alberto Spinetta, y que iba a tocar en Los Abuelos de la Nada e iba a tener cierta prominencia, un tipo muy probo y muy interesante. Y obviamente también estaba Andrés Calamaro, muy joven él, dando vueltas por ahí. Ese es el grupo que se metería a los estudios para grabar el primer disco de Los Abuelos de la Nada, titulado también Los Abuelos de la Nada, y que tenía como canción así muy significativa. Si bien no fue corte de difusión, sí fue uno de los temas que a la postre se harían más conocidos de Los Abuelos. Una canción que es así muy elocuente y muy preclara a la hora de transmitir esto que yo les contaba que Miguel quería, que era que la gente se levantara, fuese feliz y estuviera con buenos ánimos y buenas ínfulas para superar un momento muy particular de nuestro país. Recordemos que en el año 1982, el 2 de abril, se declara la guerra contra Inglaterra por el territorio de las Malvinas. Imagínense, después de toda la barbarie que nos estaba legando el gobierno de facto que asumió en marzo del 76, encima una guerra, una cosa terrible para todos, pero que, como veremos, le vino bien, increíblemente, aunque esto suene horrible decirlo, a Los Abuelos de la Nada. Por ahora los vamos a dejar con una bellísima canción, con un Miguel Abuelo increíble. El Miguel Abuelo por antonomasia, más allá de Miguel Abuelo Ed Nada, es el que recordamos en canciones como Ir a Más. Thank you. Ruge mi moto, nena, voy a tu garage. Vos sos tan loca y buena, yo quiero ir a más. Si mi máquina es velocera, porque pienso en llegar. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despierta. Siente libertad, busca la energía de amor. Interesante de Los Abuelos de la Nada, primer disco de la banda homónima, producido también por Charly García y en el que anda por ahí dando vueltas un tal Nito Mestre en los coros de No te enamores nunca de aquel marinero bengalí. Se lo puede percibir si uno tiene el oído bien atento. Lo interesante, digo, es que como nunca después en la carrera de Los Abuelos de la Nada, se le da una preponderancia a más de un compositor en un esfuerzo grupal realmente notorio. Es evidente y es obvio cuando uno escucha este álbum de Los Abuelos de la Nada que lo que hay es un grupo muy bien cohesionado y muy bien constituido después de un año de ensayos, presentaciones en vivo, demos, incluso un single que salió con Guindilla Ardiente de un lado y Mundos Inmundos, que sería un tema que permanecería inédito por un par de años en el otro. Entonces eso hace que los compositores sean mucho más repartidos. En álbumes posteriores, solamente Miguel Cachorro y Andrés Calamaro, que se anotaría su primer hit acá, y eso nos legaría unos cuantos años de canciones horribles, de un pop espantoso de Andrés Calamaro, en detrimento de otros compositores como Gustavo Basterrica, que es un genio compositivo, como lo vamos a ver más tarde en este podcast, y de un tipo como Gringy Herrera. ¿Quién era Gringy Herrera? Bueno, Gringy Herrera había sido uno de los primeros guitarristas de Los Abuelos de la Nada, el violero él, en la época de las demos. Era un amigo de Andrés Calamaro, al que Calamaro trajo cuando todavía no estaba Gustavo Basterrica y Melingo ya empezaba a tocar más el saxo que la guitarra, y le regaló a Los Abuelos de la Nada. Le regaló, en realidad les cobró, porque las regalías las sigue cobrando igual, un tema que cantaría justamente quien sería su predecesor en el puesto en las seis cuerdas, el Zapa argentino, por el look, por supuesto, nuestro querido Gustavo Basterrica, de una muy linda voz y por supuesto un estilo guitarrístico único, muy, pero muy interesante. Lo pueden escuchar cuando escuchen el álbum completo, cuando lo vayan a buscar ahí en el archivo de midiscoteca.cc. Lo bien que toca y cómo toca, y los coros que hace y la voz que tiene en este álbum, en Los Abuelos de la Nada, Gustavo Basterrica. Yo los voy a dejar por eso, porque no puedo más de la explosión de amor que me genera cada vez que escucho una canción muy bonita y que otra vez, tal como Ir a Más, refiere un poco a la situación del país en ese momento y pide un poco de alegría. Una cuestión controvertida, si se quiere, esta de referir a la alegría y de tratar de escaparle al momento vivido en esos años de plomo para la democracia argentina que no existía. Es una cuestión que yo creo que el rock argentino se debe un debate serio al respecto, porque no se le puede escapar a algo tan potente como decir que bandas como Los Abuelos, como Virus, como Soda Stereo un par de años después, como Miguel Mateo Sass, digamos, todos los grupos que aparecieron en la vera de la Guerra de Malvinas y la difusión exclusiva de música nacional, por eso decía que la Guerra de Malvinas de alguna manera le convino a Los Abuelos de la Nada, porque por eso fue éxito su primer álbum, porque salió justo. Estas bandas, decía yo, referían justamente a una idea que era evadirse, distanciarse de la situación del país en ese momento. Visto hoy, en perspectiva, eso que proponían esas bandas parece un poco cínico, de alguna manera. Escaparse de algo como una dictadura, como un proceso de reorganización que estaba matando gente y que estaba apropiándose de bebés, en vez de involucrarse activamente en su derrocamiento y en su desaparición, no parece una actitud muy positiva, muy proactiva, sobre todo de parte de gente que se expresa artísticamente, cuya idea, digamos, la idea del arte, es abrir un poco la cabeza y no cerrarla. Pero también la perspectiva nos engaña un poco. Así como nos hace entrar en persecuciones bizantinas que nada bien le hacen a la discusión democrática, también nos alejan un poco de la situación de ese momento. Hay que situarse en ese momento tan particular de la sociedad argentina. No estamos hablando de evadirnos como una cuestión de no compromiso. Eso creo yo y esta es mi visión personal y en algún momento, si ustedes gustan, podremos debatirlo. Estamos hablando simplemente de poder poner la cabeza en otra cosa por un momento y alegrarse por algo en un momento tan triste y tan duro. El que te tocaba vivir cuando no solo por ahí desaparecían familiares tuyos o los mandaban presos, sino que a vos mismo por ahí estabas viniendo de laburar muerto en un bondi a la noche y te paraban los canas y te hacían abrir las piernas ahí puesto con las manos contra uno de los costados del colectivo. La gente necesitaba otra cosa, necesitaba llegar a su casa y poder poner un disco, poder abstraerse, poder divertirse, poder bailar y poder tener un mensaje positivo, porque eso es lo que se decanta claramente del primer disco de Los Abuelos de la Nada, su mensaje positivo. No están hablando de evadirse y de que nada pasa, sino de que ante lo que pasa hay que tener una actitud positiva, natural y feliz. Por eso, tristeza de la ciudad, por favor, no vuelvas. Thank you. tristeza de la ciudad. Por favor, no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí, no, no. No sigas con esto más. Ya despidiéndonos de nuestro segundo y demoradísimo podcast, prometemos tratar de no demorar más el tercero. Miren lo que digo, prometemos tratar de no demorar más el tercero. Seguimos hablando un poco de Los Abuelos de la Nada y su debut. Los Abuelos de la Nada, 1982. Un disco producido por Charly García, con quien después Miguel Abuelo se pelearía decisivamente en el medio de un boliche. Esto es una historia real. Y cambiaría todos los arreglos de los temas de este disco para que no reflejaran en nada el aspecto latino y funky que le dio García, un excelente productor, por lo menos en su época dorada, en su época de oro, en esta época. Decíamos, nos despedimos de a poquito de este disco, y habíamos hablado en algún momento de que el primer simple de este álbum había salido de, a su vez, las primeras demos para este álbum, que tenían como tema principal una canción sexy, es decir, poco, cachonda, es acercarse un poco ahí a lo que nos quiere transmitir Miguel Abuelo, un compositor genial, si de hablar de minas se trata, en un tema absolutamente brillante que se llama Guindilla Ardiente y que tiene un ritmo feroz y tremendamente galopante, y encima en el disco, como para diferenciarse de la versión que había salido como simple y que había sido un éxito ahí en el año 1981-82, lo pegan con un tema de quién sino del señor Gustavo Basterrica, que para mí, esto es una cuestión personal y por eso mi desprecio hacia la figura de Andrés Calamaro, más allá de Los Abuelos de la Nada, digo, pero especialmente en Los Abuelos de la Nada, para mí este es el mejor tema que hayan hecho Los Abuelos de la Nada en general. No estoy hablando de los de Diana de Vaga y Temen Flu sobre el Planeta, que son otra banda, sino estos. Una canción en la que Gustavo juega con las letras de su apellido, en realidad con las sílabas de su apellido, y le pone Te Vas Rica, un tema también así muy sexy, muy, muy sugerente, muy cachondo, que es el virtual cierre del disco. Después aparece una bonita canción de Miguel Abuelo tocando solo con unas percusiones, pero este es el virtual cierre del disco y demuestra también este aspecto que yo decía de una banda cohesionada y muy, muy, muy buena a la hora de tocar juntos, improvisaciones, hay solos de casi todos los miembros del grupo, matizados también por la dulcísima voz de Basterrica entrando y saliendo en una verdadera fiesta sonora que va a cerrar junto a Guindilla Ardiente. Van a estar las dos pegadictas, así que a disfrutar de un rato largo de música. Este segundo podcast de demidiscoteca.cc dedicado a Los Abuelos de la Nada y su álbum homónimo, su primer disco en la segunda etapa, que fue la de los años 80, la más fructífera para Miguel y los suyos. Me despido por ahora, mi nombre, como saben, es David. Los espero ahí en demidiscoteca.cc y esperemos en algún podcast futuro dentro de no mucho tiempo. Una suave muchacha, sus pies lavados. suba por el cuello y te recorra la nuca. Hágase agüita en tu boca, callejeen por tu sangre y que me bajo las uñas, se te mezclen en el diente. Y en tu cuerpo, en todo el cuerpo, y se junten en tu corazón. Brindo por mujer a cada beso, brindo por el hombre que la prueba. Esta guindilla ardiente, fruto del amor. Thank you. desespero.